hay dos cuestiones a tener en cuenta acá. Una es la cuestión de la recuperación del territorio de las comunidades mapuches, sobre todo la zona de Vaca Muerta, y después hay una pata muy fuerte que es la del gobierno y la de los medios de comunicación. En ese sentido, tanto el gobierno como la empresa YPF se comunican a través de La Mañana del Neuquén y el Río Negro. Son una especie de voceros oficiales porque obviamente tienen pauta dentro de estos dos grandes diarios de la Patagonia, así como otras empresas también de que se dedican a la extracción petrolera, tanto convencional como no convencional, acá en la provincia. Entonces, un frente de batalla es este, los grandes medios de comunicación en la provincia de Neuquén. Y después la cuestión territorial tiene que ver con varias cosas. Las comunidades vienen siendo corridas de sus lugares originales por compras fraudulentas hace muchísimos años. De hecho, uno de los frentes más nuevos de lucha territorial que se abrió es el de Tatrayel, que los vienen corriendo del año 76. Sí, varias décadas atrás, desde los 70 hasta ahora. Hay que decir también que la lucha no solo viene a través de los medios de comunicaciones, sino en el día a día. Hace unos meses atrás hablábamos de la represión en la provincia de Chubut, y en este caso nos estamos refiriendo a la Confederación Mapuche de Neuquén, que tiene que... Y recordamos también que justamente en algunos medios de comunicación alternativos, nos llega la información de que siempre está el bloqueo de las comunidades intentando que se respete la Pachamama, que se respete su tierra y también su cultura. No solo llegan a través de la instalación de nuevos pueblos para la explotación, sino también a través de los manuales en los colegios, a través del no respeto de la lengua mapuche. Umauto, hay que decir también... Hay que decir que sí. Las comunidades se están organizando, por eso se realizan los bloqueos. Pero, ¿cómo se da la lucha, digo, cotidiana para no solo esta arremetida empresarial, sino también mediática y como vos bien decías, de los gobiernos? Bueno, la lucha cotidiana se da en nosotros poder establecer un puente de comunicación con la opinión pública, con los vecinos, con las vecinas. A nosotros, como confederación o como pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, no nos interesa convencer a la petrolera o al gobierno de la provincia de Neuquén. Sabemos cuál es la postura que tienen ellos. Ahora nosotros queremos que el vecino se dé cuenta de que el fracking es contaminación. Es tan simple como eso. No es una técnica segura porque no está ni siquiera desarrollada al 100%, pero bueno, como la provincia del Neuquén es un territorio de sacrificio, una zona de sacrificio, como le llaman ahora los expertos, lo hacen acá. Total, ¿qué hay acá? Hay mapuche, bueno, está bien, no pasa nada. No hay ningún riesgo de salud del ambiente ni de las personas, porque están los mapuches, ni siquiera cuenta como eso para las petroleras, como un recurso a salvar como personas. Entonces, en ese sentido, la contaminación que implica tanto el petróleo convencional y el pasivo ambiental que ha dejado YPF, antes Repsol, en la provincia del Neuquén, está haciendo que se contaminen las napas de agua, que son el servicio de agua potable que toman los vecinos y vecinas de la ciudad. Entonces, uno de los ejes en los cuales nosotros hacemos hincapié cuando decimos no al fracking es ese. Y después que los territorios de las comunidades están siendo destruidos, no tienen campo. Ellos históricamente han tenido su chivo, viven de eso, siempre han vivido de eso, y un día se encontraron con un pozo de petróleo en el medio del campo. A partir de eso tuvieron que reorganizarse como comunidad. Ellos las comunidades mapuche solicitan una personería jurídica por una cuestión legal, pero para el pueblo mapuche, el organizarse en comunidad, en un love, es un simple acto de reafirmación de su identidad y de organización, no es ningún requisito legal. Pero para la provincia sí lo es, entonces nos resguardamos jurídicamente mediante ese mecanismo que ellos nos han impuesto. Y que nos sirve también a la hora de poder sentarnos frente a una petrolera y decirle, mirá, hasta que ustedes no nos presenten una forma adecuada y real de sanear, acá no se permite ningún pozo más. De hecho, lo que está pasando hoy en Campo Maripe es que hay una negociación con la provincia del Neuquén para ver de qué manera se hace la explotación que ya está, porque no, nosotros tampoco somos tan inconscientes como para echar a las petroleras. Para nosotros sería un ideal, ¿no? Pero las empresas ya están instaladas en ese lugar y en ese sentido se abre una instancia de conversación o de negociación para ver de qué forma se sigue haciendo y de qué forma nosotros paramos la explotación irracional, porque de eso se trata lo que quiere hacer YPF y la provincia de Neuquén. Y vos sabés que en una negociación, en una mesa de diálogo, hasta que no se resuelva por sí o por no, no se puede llevar adelante ningún tipo de acción que acabe con esa mesa de diálogo. Y es lo que está haciendo YPF. Entonces, ¿qué se logra con esto? Primero, de instalar en los medios de comunicación las pérdidas que tiene la petrolera estatal por los bloqueos mapuche, cosa que no es cierto, porque hay una mesa de negociación y son ellos los que se meten de prepo, y obviamente la comunidad les dice, hay una mesa de negociación, ustedes no pueden entrar acá, nosotros entramos igual, pero el hecho de que los mapuches vayan y paren la instalación de ese pozo, ya mediáticamente ellos lo utilizan para decir que los mapuches están bloqueando y que lo único que les interesa, porque eso es el discurso que pregona el ministro Lara, el Río Negro, la mañana de Neuquén, y los periodistas que tienen adentro, es que hay de por medio un acuerdo multimillonario. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares, que son los números que ponen ellos, ¿no? Y lo único que están pidiendo las comunidades es que dejen de destruir el territorio donde ellos vivieron toda su vida. Son cuestiones básicas, ¿no? Entonces, contra eso se pelea a diario. Y bueno, ayer hice la presentación judicial porque había un intento de desalojo a uno de los lofts acá a Puelpilli, que se llama, que estamos acá en la ciudad, en Neuquén Capital, en la zona urbana, habemos dos comunidades mapuche. Una es Nehuenmapu y otra es Puelpilli. A Puelpilli también le llegó una orden de desalojo a su territorio comunitario, con la cantidad de hectáreas que podemos tener en el barrio, ¿no? Es una casa donde la comunidad se reúne. Pero sin embargo llega esta orden atentando nuevamente contra un loft que viene hace más de 30 años funcionando como comunidad acá en la ciudad de Neuquén, ¿no? Humautu, una pregunta, porque también en los medios de comunicación, en forma tendenciosa, muchas veces vemos, además de esta estigmatización de los mapuches parando, manifestándose, impidiendo el avance de las petroleras por beneficio propio, también vemos muchas veces discursos de que son unos pocos. ¿Ustedes manejan más o menos qué cantidad de lofts, de comunidades hay en territorio neuquino? Sí, por supuesto, nosotros desde la Confederación Mapuche, que es el primer paso que tienen las comunidades para cuando se conforman como tal, no es un pedir permiso, no es un pedir autorización, el derecho a organizarse en un loft mapuche lo tienen todas las familias mapuche. Por supuesto que no lo puede hacer cualquiera, no puede venir alguien que no es mapuche, cinco familias que no son mapuche, a decir que se organizan como los mapuche. Eso es imposible, por una cuestión cultural, por una cuestión simplemente cultural, ¿no? Pero las comunidades, cuando deciden organizarse como comunidades en los y reivindicarse como los, lo único que tienen que hacer es ir y avisar a la Confederación, si sabe que nos estamos organizando, y la Confederación, el rol que tiene es de asesoramiento en cuanto a lo cultural, en cuanto sobre todo a lo jurídico, ¿no? Porque una vez que vos te organizás el loft, tenés que empezar a presentar un montón de papeles. Ante el pueblo mapuche vos no necesitas ningún papel, pero ante la ley, ante el Estado provincial por lo menos, tenés que tener estatuto y tenés que tener una personalidad jurídica, cosa que el Estado provincial no entrega hace unos 20 años más o menos, por simple capricho, porque es su obligación registrar a las comunidades. Pero no lo hacen porque no les conviene tener, no les conviene que los mapuches tengan esas herramientas legales para defender. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, la Confederación tiene registradas hasta el momento más o menos unas 68, casi 70 comunidades, de las cuales solamente 53 tienen personería jurídica. El resto está a la espera de los trámites que están trabados, porque el último que tienen que firmar es el gobernador. Uh-huh. Y como al gobernador no le conviene, ni a los ministros no les conviene que las comunidades mapuche tengan esas herramientas, simplemente no las otorgan. se las niega, así como les niega el derecho al territorio. Imagínate que YPF está por una cuestión de responsabilidad social en Cutralcó, perdón, en Cutralcó, no, en Rincón de los Sauces, hay una serie de familias que también tienen pozos en el medio de su territorio y no tienen agua. Algo tan simple como el derecho al agua potable y no lo tienen. Cuando se lo piden a YPF por una cuestión de responsabilidad empresarial, se le dice, mira, vos tenés todos los pozos acá, nosotros vivimos al medio, por lo menos traenos un poco de agua, no te estamos pidiendo plata, traenos agua potable. La empresa se los niega. Entonces, ¿qué se crea con eso? Una animosidad tal que las comunidades después salen a parar los pozos porque no tienen agua potable. Es una cuestión básica. El agua, vos sabés que es un derecho humano básico. ¿Y qué pasa cuando vos te quitan un derecho humano básico? Te enojás. Es una cuestión, es una reacción súper simple, pero que para ellos, para la empresa, es sumamente efectiva a la hora de fogonear un discurso represivo. De hecho, la gendarmería, vos sabés que el gobierno nacional también está presente en esto, obviamente, porque es la petrolera del Estado. La gendarmería ya está movilizada en Añelo. Y lo que nosotros por lo menos pensamos es que el objetivo es, en algún momento, ojalá no pase nunca, porque nosotros no tenemos deseo de enfrentarnos a la gendarmería, ojalá que no pase nunca eso de que manden a la gendarmería a cuidar los pozos o a garantizar que se instalen los pozos. Y ahí se va, como se dice en el barrio, se va a pinchar todo. Porque los mapuches también, las comunidades también están dispuestas a enfrentarse a la policía. Es la última instancia que queremos. Nosotros no pretendemos que nadie vaya preso ni nadie vaya herido. Nosotros no queremos mártires porque nuestro primer concepto, nuestro primer principio es el valor de la vida. No necesitamos muertos acá, no queremos muertos, no es nuestro objetivo. Yo hoy estoy hablando con ustedes, mañana puedo estar enfrentándome a la policía y capaz que me pegan un tiro. No es mi objetivo. Obviamente mi objetivo es defender el territorio, pero por otras vías. La principal vía del pueblo mapuche para resolver un conflicto es el diálogo. Y la última instancia es el enfrentamiento, la última. Y en ese sentido, desde el gobierno de la provincia, desde la empresa YPF y desde los medios de comunicación, bueno, acá ustedes me imagino que deben saber, está el río, como principales medios, ¿no? Está el Río Negro, La Mañana del Neuquén, el EU5, sobre todo, que es una M que llega a toda la provincia, fogoneando un discurso ante mapuche, un discurso sumamente racista, para justificar la represión y para justificar el enfrentamiento ni siquiera con los empresarios, ni siquiera con los gerentes YPF, porque ni siquiera deben vivir acá los gerentes YPF. Claro. Con el vecino. El vecino que es pobre, el vecino que no tiene gas, el vecino que no llega a fin de mes, con eso nos quieren enfrentar. Y es lo último que queremos nosotros. Amautu, justamente vos hablabas de estos vecinos y la pregunta va en ese sentido, ¿cómo es la recepción de la mayoría de la sociedad que no está de la mano de las medidas judiciales que ordenan los desalojos, que no está de la mano de estos medios de comunicación que tergiversan y emiten noticias racistas y también no está del lado del gobernador Gutiérrez, si no me equivoco? Pero preguntarte cómo es el cotidiano también en ese sentido, cómo la construcción de y comentar y la comunicación desde la comunidad hacia la ciudad de Neuquén o hacia otros pueblos de la provincia, diciendo nosotros tenemos como primer concepto el valor de la vida y el cuidado de la madre tierra. Claro, exactamente. Nosotros, como te decía al principio, ¿no? Nuestro objetivo es convencer al vecino o a la vecina de todo lo malo que está pasando ahora. En ese sentido, hay organizaciones, hay una multisectorial que está funcionando, obviamente los partidos políticos no son parte de esto porque ellos tienen otro objetivo, ¿no? Ahora se vienen las internas, se vienen las PASO, ese es el objetivo que tienen los partidos políticos ahora, entonces no les preocupa mucho. Sí, públicamente, o a lo interno, o muy por lo bajo, dicen respaldar la lucha anti-fracking, que no es la lucha solamente del pueblo mapuche, ¿no? Porque el fracking afecta a todos los que viven en un territorio. Lo habrán visto ustedes en Estados Unidos, en Houston, un documental que es básico para saber de qué se trata el fracking, que es Gasland, ¿no? Una señora que abre la canilla de la cocina y se le prende fuego cuando le acerca un fósforo. Eso es el fracking. Eso es lo que puede llegar a pasar en Neuquén y eso es lo que estamos tratando de evitar. y la verdad es que más allá del pueblo neuquino movilizado, yo tengo que ser sincero en ese sentido, hay muy poca movilización con respecto a la lucha antifracking, son muy pocos los sectores que están peleando por que esto no llegue a suceder, por lo menos que se pare lo que ya se está haciendo, es muy poca la gente. Después el resto de la sociedad neuquina está tan cada palo, tan empobrecida que lo único que quieren es llegar a fin de mes de la mejor manera con su familia. Y cómo vos le decís, mirá, dejá lo que estás haciendo y venite a pelear por esto si no llegan a fin de mes? Es una situación súper horrible, pero al mismo tiempo sumamente comprensible. La sociedad, me imagino que en todos lados debe pasar, está tan empobrecida y tan reducida en sus valores que no va a salir a pelear. La pelea es por llegar a fin de mes, por llevar comida a la casa todos los días. Después está las personas que intentan luchar de alguna forma, pero son las menos. Entonces, el panorama, nosotros somos optimistas. Perdón. Nosotros somos optimistas en ese sentido, pero la lucha es sumamente larga y sumamente difícil, porque justamente somos muy pocos, ¿viste? Sin embargo, la contaminación que genera el método de fractura hidráulica es un método que ya viene contaminando las napas de agua desde la explotación convencional, que es la explotación más común del petróleo. En ese sentido, Neuquén, que algún día fuera, me acuerdo que una época Neuquén estaba designada o mencionada, calificada de alguna forma como la capital de los derechos humanos, me parece que ya queda un poco atrás esa cuestión. Hay muy poca movilización con respecto a la cuestión medioambiental y territorial. No digo que respalden la lucha mapuche, no te digo eso. Pero la cuestión de la contaminación es una cuestión que nos afecta a todos, en ese sentido hay muy poca movilización, pero sin embargo nosotros mantenemos un optimismo tremendo de que eso puede cambiar y que la lucha que se está llevando adelante ahora, porque esto no es, capaz que no es tanto para nosotros, sino para el resto de las futuras generaciones, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros vamos a ver muy poco de los resultados positivos que ojalá se logren de esto. Y la lucha es para el resto de las generaciones, ¿no? Y la idea es que todos lo vean de esa forma también.